Bueno, en primer lugar hay que decir que también estuvo en la comitiva, se incorporó un poco más tarde a la famosa delegación, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, más conocido como el Milico en ciertos ámbitos, especialmente de la Unión Cívica Radical, partido al que pertenece. En esa mezcla, que es el gobierno desde defensa, seguridad, ¿no? Violatoria de la ley tanto de defensa nacional como la de seguridad interior. Así que él estuvo en la delegación y efectivamente vinieron a implementar un viejo sueño de los Estados Unidos, que es tener una presencia militar, porque la DEA es una fuerza militarizada, armada, en la zona de la triple frontera, que no solamente les permite incidir sobre las situaciones internas de la Argentina, de Brasil y de Paraguay, sino también controlar estratégicamente el acuífero guaraní, que es una de las fuentes de agua potable más grandes del mundo. Y ustedes saben, se repite muchas veces, que los expertos señalan que las próximas guerras serán por el agua. De manera que quienes tienen un pensamiento estratégico, como sin duda lo tiene el Estado norteamericano, bueno, buscará esos recursos del indispensable líquido en todas partes del mundo, tanto en la confluencia de los ríos Éufrates y el otro de la Mesopotamia que estudiamos en el secundario, y también en la zona de la confluencia del Paraná, Paraguay, el acuífero guaraní. Así que, bueno, es verdaderamente, uno no sabe bien si Bullrich y Aguad representan en realidad al Estado argentino o representan al Estado norteamericano frente a todos nosotros, porque la verdad, venir a ofrecerle en bandeja algo que los norteamericanos hace mucho tiempo que levantan una falsa alarma con relación a que ciertos miembros comerciantes de la colectividad árabe de Ciudad del Este, especialmente en el Paraguay, y algunos en Foz de Iguazú y del lado nuestro, son en realidad agentes del Hezbolá libanés, que por otra parte es un partido legal, tiene un gran bloque parlamentario y ministros en el Líbano. Así que también hay una demonización de este grupo Hezbolá, y como pretexto se pretende señalar ahí la presencia de la DEA. La DEA tiene experiencia especialmente en dos países como México y Colombia, donde el narcotráfico no solo se ha incrementado geométricamente, sino que también la espiral de violencia se ha incrementado a niveles inauditos. La cantidad de muertos en la llamada, comillas, guerra contra el narcotráfico en México y Colombia es de decenas de miles de personas. Y bueno, este asunto, en realidad la DEA, más que combatir el narcotráfico, lo encamina, digamos, lo encamina para que el acceso a los Estados Unidos sea relativamente organizado y haya quienes se benefician de este pingüe negocio ilegal. Así que esta fuerza no trae, en ningún país del mundo ha tenido éxito en su supuesta lucha contra el narcotráfico, y extraña mucho o resulta inexplicable, creo que no lo van a poder explicar tampoco, aunque lo pretendan hacer los funcionarios del actual gobierno argentino, la llegada de esta fuerza militarizada a la provincia de Misiones en la Argentina. Lo que es increíble o más difícil de entender, tal vez, es cómo supuestamente un país con elecciones democráticas abiertas como el nuestro, con un representante que tiene una cierta aceptación, invita a un organismo de otro país a que se instale en sus fronteras y tal vez un país como Brasil, que está sin presidente o con un presidente casi de facto, o inclusive Paraguay, donde está en una situación similar. Vos seguramente nos podrás contar políticamente cómo está Paraguay hoy en día, pero de los tres países, a simple vista, si se quiere, o a la simple vista de los diarios de masiva distribución, Argentina sería tal vez el que al parecer estaría más organizado y es el que pide ayuda. Y Brasil, que está tan desestabilizado, no sabemos, o tal vez vos sí lo sabés, qué le parece, ¿no?, esta idea de traer fuerzas de la DEA que se le pongan ahí tan cerquita, o inclusive Paraguay. Sí, quiero decir que en Brasil hay una base militar norteamericana en la localidad de Tabatinga, y en Paraguay hay otra base en la localidad de Mariscal Estigarribia. En realidad lo de Paraguay es una pista de aterrizaje de mucha profundidad, tiene una altura de 2 o 3 metros de cemento hacia abajo, todo cemento, muy larga y muy ancha para permitir incluso el aterrizaje de los grandes aviones cargueros Galaxy, que son los que tiene la aviación norteamericana. De manera que Argentina, en todo caso, ahora se suma a esta política de permitir el ingreso de fuerzas armadas de los Estados Unidos a los territorios soberanos de nuestros países. Quiero decirte también que en el caso brasileño, hace pocos días, se realizó una maniobra que no sé si terminó, francamente, tendría que verificar ese dato, si terminó en la frontera de Brasil con Venezuela, donde participaron tropas de Colombia y de Perú con asesores norteamericanos. Y todo esto también en un momento de incremento de la presencia militar estadounidense y de la OTAN en torno de América Latina, con bases militares. Y ustedes saben que corre muy fuertemente la versión de que en realidad el perdido submarino Ara San Juan de la Marina Argentina fue explotado por un lanzamiento de un proyectil procedente de un submarino de propulsión nuclear perteneciente a la OTAN, especialmente al Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que tiene una zona de exclusión bastante grande alrededor de las Islas Malvinas, y que se choca o se tiene una zona muy cercana a nuestra plataforma continental y a nuestra zona económica exclusiva en el Océano Atlántico. Así que esto viene a sumarse a una red de presencia militar y hay que recordar también que los Estados Unidos reflotaron, valga la redundancia, la cuarta flota naval, que fue cesada en los años 60 y que ahora vuelven a rodear los mares de América del Sur estos buques de guerra de la cuarta flota de los Estados Unidos. Quiere decir que nosotros estamos en un escenario donde esta sumatoria, vemos nosotros que es un primer paso, un grupo que son presentados como asesores de la DEA y que justamente es administración de drogas. O sea, no es que el equipo contra el narcotráfico, directamente desde el nombre ellos hablan como la administración de drogas. Así que entramos entonces en la lista de países que tienen presencia militar de los Estados Unidos. Sí, un poco la gran excusa, o un poco en lo único que se está basando Patricia Bullrich en esta decisión de traer estos especialistas de la DEA para acá, es en que hoy día, para analizar la cocaína, lo que se incauta acá hay que enviarlo hasta Estados Unidos, allá lo analizan y vuelve el análisis recién para acá, y bueno, que eso era un importunio, porque atrasaba un poco todo, entonces qué mejor que directamente vengan los muchachos y las muchachas de la DEA y se instalen acá. No sé cuánto de sostenimiento tiene esta versión, y digamos, si fuese este el punto, solo el análisis de ciertas sustancias por una cuestión tecnológica, si se quiere, tal vez con una oficina ya hubiese alcanzado. Por supuesto, mira, esta esta posibilidad de investigar o trabajar sobre alguna sustancia como la cocaína, por ejemplo, la puede realizar el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Seguramente si le preguntamos a alguno de los químicos o bioquímicos del instituto, algunos de los cuales están cesanteados, ellos podrán decir que acá en la Argentina perfectamente se puede estudiar hasta la procedencia, no solamente las características químicas, sino también a la procedencia de determinado tipo de cocaína. Y por otra parte, bueno, es bastante contradictorio que se diga que acá no podemos estudiar eso y que debemos enviarlo a los Estados Unidos y al mismo tiempo disolver prácticamente y cesantear a cientos y cientos de científicos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y del CONICET y de otros organismos científicos. Es decir, que el Estado se desprende de este tipo de instancias que pueden hacer ese trabajo y entonces, como no podemos hacerlo, esto se envía a los Estados Unidos, donde seguramente tendrá un altísimo costo que pagaremos todos nosotros los contribuyentes. Seguro, seguro es un poco lo que nos estamos ya acostumbrando y lamentablemente vamos hacia otro año de estas noticias. Ante una situación, por ejemplo, como esta, ¿se puede apelar en alguna cámara? ¿Se pueden juntar los diputados, los senadores y presentar algún tipo, no digo de quita o de prohibición, pero sino tal vez de tener algún tipo de incidencia en lo que está pasando dentro de estas bases que se arman? Porque bueno, tenemos también contadísimas experiencias en todo el mundo, que donde llega una base norteamericana, a la vuelta no es que florecen campos de flores, sino que todo lo contrario, ¿no? Genera, bueno, un montón de casi, casi, por hablar mal y pronto, un área liberada, ¿no? Como que ya estás entregando la soberanía de ese territorio a una fuerza armada que obviamente es 100 o 150 veces mucho más superior a la nuestra. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar dentro de ese territorio? Bueno, ya se nos va a escapar de nuestro así corrupto, pero aunque sea nuestro dominio nacional. Sí, efectivamente. Y bueno, estamos luchando justamente contra ese acostumbramiento. Diputado por Guillermo Carmona, partido Frente para la Victoria de Mendoza, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, está trabajando en una nación, una convocatoria de los dos ministros a la Cámara para explicar. Explicable, pero bueno, aunque sí, que estaba contando que el diputado Guillermo Carmona, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, para la Victoria de Mendoza, ha presentado una impugnación a esto y un pedido de concurrencia a la Cámara de los dos ministros involucrados de asunto y nosotros somos bastante pesimistas en relación a la viabilidad que esto pueda tener, porque varios líderes, los que se referencian de algunos partidos de oposición, pero que siempre votan a favor del gobierno, esos líderes, digo, son asiduos concurrentes a la embajada de los Estados Unidos, así que ojalá esto se pueda aprobar, pero estimo que será muy complicado hacerlo en la correlación parlamentaria de fuerzas que hay en este momento en el Congreso Nacional, Matías. Sí, es verdad. A simple pensamiento uno lo puede recordar a Massa yendo, creo que fue un 9 de julio o un 25 de mayo, directamente a festejarlo a los Estados Unidos. Así que si él tiene tal vez la bancada con una posibilidad de presentar una especie de oposición, sería la persona menos saludable para ir a proponerle algo así. Claro, no estoy seguro que al que se oponga lo van a acusar de narcotraficante, de no querer enfrentar al narcoterrorismo, etcétera. Galín y en otros medios este tipo de acciones favorables a la instalación de esta base norteamericana en Misiones. Bien, clarísimo. Jorge, como siempre, muchas gracias. Esperemos ver cómo se sigue desarrollando esta noticia en acá, tanto en Buenos Aires, si hay alguna marcha tal vez, o si se puede generar seguramente alguno de estos pedidos, viste que se arman convocatorias online, que a veces hacen un poco de ruido si se juntan muchas firmas, aunque sea online. También estemos atentos a eso para nosotros también poder, más allá de la información, poder compartir esta data que es importantísima y no dejar que, así como la nada, volvemos de las vacaciones de repente y cuando te quisiste dar cuenta tenés un tanque, unos aviones y, como decías vos, por ejemplo, en Paraguay te hacen una pista que nosotros no podemos tener ni siquiera para nuestros uso diario, ¿no? Te hacen una pista con más tecnología seguramente de la que nosotros tenemos en día, ¿no? En el diario. Así que te propongo seguir charlando más adelante, si querés decir algo más, si no, ya estamos con el cierre de tu participación y nuevamente agradecerte. Con mucho, sí, quería decir que hemos recibido hace unos minutos ya un pronunciamiento de distintas fuerzas sindicales, sociales, políticas, parlamentarias, de todo tipo de la provincia de Misiones, repudiando este hecho. Y bueno, en pocas horas ya va a tener una discusión importante.